Bueno, el profesor Ricardo Adaro con el microeducativo de cada martes aquí en 7.0. Bueno, gracias a todos. Realmente es un placer trabajar con ustedes, aunque sea una vez por semana, que eso también es ventajoso, ¿no? Sí, no es solo tanto placer, Ricardo. Gracias. Estaba escuchando el discurso de la señora presidenta en la OIT y bueno, esto me mueve a alguna reflexión. El tema del trabajo y la generación de riquezas no tiene discusión. Es decir, las cosas no se generan justamente por generación espontánea, sino sobre la base del trabajo, el estudio, el compromiso y la continuidad. Estaba pensando, ¿cuánto vale un kilo de pomelo en la Argentina y cuánto vale un kilo de electrónica? Un kilo de pomelo, si ustedes van a cualquier vecino, verdulería, comercio, anda aproximadamente en 4 pesos. Mientras que un kilo de electrónica supera los $1,200 en cualquier tipo de objeto que ustedes quieran comprar. Lo que pretendo demostrar es la importancia que tiene la formación en todo lo que sea el inicio de los niños, de los jóvenes y aún de los adultos, en la formación profesional que tenga como objetivo la consolidación de un proyecto industrial que nos abarque a todos y que abarque toda la República Argentina. Estoy diciendo esto porque recién escuchaba un comentario de una persona experta en maderas y hablaba que, bueno, la producción de maderas en la Patagonia es de gran importancia. Bueno, entonces, ¿por qué es de gran importancia? Porque, bueno, se pueden hacer tirantes, se pueden hacer cabriadas para viviendas, para galpones y demás. Yo pregunto cuánto valor agregado tiene la industria de la madera en función de baja tecnología. Con lo cual, lo que estoy señalando es que a nuestros jóvenes que pasan por el sistema educativo deberíamos hacerlos gustar, sentir el placer, no solamente por el conocimiento, sino el placer por el trabajo. Nosotros estamos proponiendo que tempranamente, como hacen los países industrializados, el chico tenga jugando el acceso a tecnologías, el acceso a conocimientos, y viene bien lo que es construir una visión sobre esta base. La presidenta nos habla de que el trabajo genera riquezas, y ya lo decía Belgrano también como un hombre visionario, cuando pensaba en la escuela de náutica, porque creía que era necesario producir barcos para transportar nuestros bienes, nuestra mercadería, poderlo comercializar. Pero resulta que hoy no tenemos una mano de obra capacitada, calificada, suficiente como para construir todos los barcos que necesita la Argentina. No tenemos mano de obra para la industria metalmecánica. Estamos haciendo algunos ensayos. Estamos intentando retomar la producción de aviones. Bueno, la producción de aviones, que no ha caído, obviamente, porque se siguen haciendo, tendría un gran salto cualitativo si los jóvenes accedieran a este conocimiento. Y no es solamente la escuela industrial. Acá tenemos que armar centros de formación profesional a lo largo de todo el país. Y este es el compromiso que tendría que tener, o que tiene, mejor dicho, el Ministerio de Trabajo junto al Ministerio de Educación. La capacitación en los modelismos ferroviarios, modelismo náutico, modelismo aeronáutico, modelismo arquitectónico, le abre a los jóvenes una posibilidad muy interesante de pensar en la necesidad de capacitarse, generar fuentes de trabajo, ser emprendedores o ser trabajadores, a partir de esta formación profesional. Por eso arrancamos con esto, que un kilo de pomelos y un kilo de electrónica no es lo mismo, porque estamos diciendo que todo lo que sea materia prima de cualquier naturaleza, aún en los alimentos sin valor agregado, es posible que no permita que un obrero, un operario, pueda ganar un sueldo acorde a las necesidades que hoy se plantean. La industria, en este sentido, tiene la fortaleza de generar muchos puestos de trabajo y permite que el desarrollo de la sociedad tenga una fortaleza fantástica. Formación profesional para todos, sobre todo para los sectores más humildes, el gusto por el conocimiento, y tener presente, Belgrano y la presidenta en este momento pensaron lo mismo, con una visión de país distinto al que veníamos experimentando. Gracias.